bar no tragamos ninguno. Borracho es peligroso, conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. .org. Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les tocamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Bueno, después del caos, a la tercera hora vencida, aquí estamos a ver qué tal nos sale nuestro tercer programa. Vamos a ver qué nos ha preparado nuestra colega Mary Jo, la voz más radiofónica de Peligrosas Sociales. No me lo puedo creer. pues bueno, hola Olita. A ver cómo manejamos hoy el Enterprise. Mi primera lección de hoy es para Nick Cave, estaba claro. No es con Birdie Party ni con The Bashees, bueno, con parte de ellos, que son unos musicazos de la hostia, y Grinderman 2, que es lo último que ha hecho, que me tiene enamorada. Y bueno, pues eso es un disco muy, muy animado, muy eléctrico, aunque es rock sencillo. Y la canción que voy a poner es Evil, y recomendar a todo el mundo que vea la web de Grinderman 2 porque está curradísima. Stars, who needs the stars? Cling to me, little baby. Bueno, ahora voy a ir yo con mi canción. Voy a poner un grupo que se llama Madre del Vicio, que es italiano, que es de rollo Sini. La verdad es que aquí a casi a ninguna creo que le gusta, pero bueno, a mí es uno de los grupos que más me gusta. Ahí va. Se llama la canción, por cierto, que nunca digo las canciones, Sogni Dimenticati. Ahora voy a poner yo, el otro día no me iba el disco de Metralletas Lecheras, que se llama Canciones para Romanos, creo que es. Bueno, igual. No me iba el archivo, entonces hoy me he traído el vinilo, que es el formato de la radio, aunque dice el Vera que es el formato de la radio de los años 60, pero bueno. O de los 80, bueno. Ya, yo creo que ahí había CD, pero bueno. Y entonces, pues, quería también decir que... Bueno, que aparte que fue una tortura ahí, pero bueno, que que es el Bowery, la referencia de Bowery 11, y que van a estar tocando el próximo sábado 9 de abril en la Sala Nasty, calle San Vicente Ferrer, junto a Señora, Señora, Señora y los Telephone Rouge, presentando el Galician Bizarre, que no es este disco, pero bueno. Va a ser a las 10 y costará 8 euros. Creo que es el sábado, pero es que está en el flyer, pone sábado, y luego en el evento que han hecho ponía viernes, pero yo creo que va a ser el sábado, no estoy segura, ya lo diré si no la siguiente semana, que va a ser. Entonces, pues a ver si oímos ya por fin Tita Cervera y ya bien, así que nada, cuando queráis. Y ahora vamos con nuestra sección de cine terrorífico. Sí. ¿Por qué no lo vimos? Estoy vivo. Bueno, pues Eran Goblin es un grupo italiano de los años 70, especialista en bandas sonoras de Darío Argento, sobre todo de Fulci, y vamos a oír otra, ¿no? Pero espérate, ¿os parece? No, vamos a hablar un poco. Porque venga, ¿qué vale. pelis hacía en esta banda sonora? Una de las pelis. Suspiria, peliculón de brujas. Este, el disco es de Profondo Rosso. Es el disco y, bueno, de la banda sonora de la película. Y bueno, oímos otra, pero un poco más adelante. Vamos a, vale, hablar vamos a un hablar. Poquito. Que este joven no hubo peli en la buena, porque fuimos a ver a los Kids. Luego, si eso, pues, a lo mejor está un poco separada. Luego, si eso, hablamos un poco de qué tal el concierto. Y nada, pues este, solo decir también que el próximo jueves vamos a ver Ciro, que es una comedia zombie canadiense. Ya hablaremos la semana que viene a ver qué nos ha parecido y tal. Y nada, pues recordar que todos los jueves en La Buena, a partir de las 8, calle Espíritu Santo. Y pues nada, pues vamos a hablar un poco de zombies, si te parece. Me encanta. Me encanta. De Profondo Rosso, de esto, de Goblin. Sí, antes. Entonces, cuando hemos empezado a hablar, estabais comentando vosotras el tema del principio del cine de zombies con el rollo de vudú. Sí. Si quieres te comento un poco. Comenta, porque yo no soy especialista en eso. Porque hay pelis que son más del tema del principio zombie, ¿no? Que viene del vudú. Y bueno, pues decir que de acuerdo con la creencia, un hechicero vudú, mediante un ritual de resucitar a un muerto, quedaba sometido a la voluntad de la persona que le devuelva la vida. Por eso les hacían trabajar en campos de trabajo como esclavos sin voluntad. Y eran zombies de verdad. Y se llaman zombies sin la E, o sea, zombie, sin la E esta que se ha utilizado en las pelis, así anglosajón, ¿no? Y viene de la palabra viene de la relación con una serpiente divina que es de culto en regiones donde hacen vudú. De Níger y del Congo. Y nada, pues decir que, por ejemplo, George Romero, que es así el más. George A. Romero, tocayo. ¡Mi tocayo! Que ahora hablará más María José de él, pero que no hacía ese rollo, que él, yo creo que inventó un zombie moderno, que no tiene que ver con el rollo vudú. Sí, lo innovó el tema de. Bueno, pues de este género, también desvirtuado, tengo que decirlo. La película más conocida, lógicamente, La Noche de los Muertos Vivientes, que bueno, fue una película de bajo presupuesto que le hicieron, que de hecho él no tiene los derechos de La Noche de los Muertos Vivientes, y es una película que, bueno, por otras cosas, por el tema de lo que hablábamos antes, de que aunque ellos tampoco lo hicieron, bueno, porque no está hecha por José Romero. En un primer momento el rollo del tema social fue un poco casualidad. En realidad, que el protagonista fuera negro no fue una cosa realmente meditada, pero bueno, tuvo muy buena aceptación. Y luego ya empezó con la saga, con La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos, Zombie. Y bueno, y somos muy fans de José Romero. Sí, y nada, solo pues decir que La Noche de los Muertos Vivientes es del 68, y creo que para mí es como una peli que marca un inicio de un tipo de peli de zombies, que es muy característico de Romero. A ver si va el micrófono esta vez. Hay que criticar la nueva ola de peli zombies rápido, por Dios. Posterior, espérate mal. Un poquito, que estamos en materia. Vamos. Ya, hombre, pero tampoco podemos hacer una tesis en el programa. No hemos empezado, Gloria. Solo que estamos con Romero y eso. Bueno, estamos con Romero. Que también quería decir que las del otro tipo de pelis. Que podemos hacer una tesis tranquilamente. Bueno. Yo me presto. Escuchar, por favor, un momento. Quería decir que de la otro tipo de pelis. Era pues la serpiente y el arcoíris del rollo vudú, por ejemplo, para que la veáis, que es del 85. Recomendada totalmente. Pero bueno, que es de este rollo vudú, y creo que hay más. Yo anduve con un zombie también, que claro. También las he visto, las dos, porque yo sí que soy fan del rollo vudú. Yo no. Yo soy fan del rollo vudú y de Romero, por supuesto, Romero es Dios. Y las pelis de vudú, de rollo zombie, me molan mucho porque a mí el rollo vudú me gusta. Una pregunta, ¿La Serpiente del Arcoíris está rodada en Haití? Sí, parte sí. Vale. Odio al protagonista con todas mis fuerzas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el hombre este repelente con cara de lerdo, pero está increíble la película. la recomiendo. Y yo anduve con un zombie, por supuesto, también, que creo que sale Christopher Lee, si no recuerdo mal. No te puedo decir, no la he visto. Yo es que sí la he visto, pero la he visto hace muchos años, pero no, creo que sí. No me atrae el rollo vudú. Te amo, las dos pelis las recomiendo. Yo, a mí, del tema de zombies, del zombie de Romero, lo que más me gusta es... Bueno, es que esto, claro, lo digo, reviento. No me gusta que los zombies corran. Ni a mí, yo entiendo, lo odio. O sea, entiendo lógicamente que es mucho más atractivo, que ahora con los efectos especiales que hay, todo el rollo, yo creo que para dar sustos. Por cambiar. No, a ver, es... Por innovar. Una cosa, porque dan más miedo. Bueno, dan más susto. A mí no me da más miedo. A mí me da más miedo la masa zombie lenta que siempre llega a ti, te atrapa y no puedes salir. Inexorable. Que un tío rápido que llega y se me tira encima. Inexorable. Te escondas donde te escondas, vayas donde vayas, hagas lo que hagas, irán a por ti. Exacto. Al final te van a encontrar. Y eso es el rollo, es la esencia del rollo de... Y da mucha más angustia. Y una cosa claro. Que quería decir, que sí que, por ejemplo, vimos Rec... española, que sí. Es una de las pelis españolas que está bastante bien. Bueno. Sí, bueno. Bueno, obviando que hay que matar a Manuela Velasco, asco. Ya empezamos. Y que conste que tiene uno de mis apellidos, pero no somos familia, la odia a muerte. Bueno, una cosa, a ver, ella está un poco sobreactuada, pero la peli... No está mal. Porque a mí, la verdad, que el cine español, como dice la Stasi, me da asco. A mí depende, hay pelis buenas. Y de miedo hay alguna decente. Que está bien. Infectados, no. Una cosa son los zombies y otra son los infectados, que son dos cosas completamente diferentes. Claro, el problema es que Infectados, es verdad que en alguno es una nube tóxica o algo así, sí. ¿No? Y es como a veces un poco más creíble, ¿no? De que es una epidemia o algo así. Claro, a mí me gusta también el... Porque los muertos que vuelven a la vida, ¿por qué? Bien, claro. Porque siempre dices, ¿pero por qué? En la última esta serie que de Walking Dead... Sí. Dar una explicación algo del cerebro, pero no entiendo muy bien. Bueno, siempre se ha asociado también al rollo radioactivity y a todo ese tipo de rollos, ¿no? Pero, bueno, explicación sí, tampoco... De rollo militar también, ¿no? También, de experimentos, de rollos de ese tipo, pero vamos... En realidad, en la noche de los muertos vivientes, yo creo que no dan ningún tipo de... No, pero sí que es el rollo de lo que a mí me mola, porque a mí al principio el tema, el rollo zombies no me gustaba, ¿eh? Mira que soy fan del cine de terror. Lo que pasa que luego, posteriormente, después de ver un poco más, porque en realidad hay filosofía zombie, aunque esto parece que suene muy freak, pero hay filosofía zombie. El rollo de las reminiscencias que tienen los zombies, a mí me encanta. Es esos que recuerdos. Romero los plantea como más humanos que los humanos. Pues porque es al fin y al cabo son verdad, humanos, verdad, tienen verdad. Reminiscencias. De ahí el hecho de que acudan a los centros comerciales, no es por el hecho de buscar comida, acuden por inercia. En las últimas pelis de Romero, de hecho, empiezan otra vez a recordar y a aprender a hacer cosas. Land of the Dead, en Land of the Dead lo deja muy claro. Y se hace, incluso se quedan un líder. Eso, que hay uno que es el líder, que es negro. Que es el líder, negro, sí, que da, además da hasta pena. O sea, y aprenden. Hace que te den pena los zombies y asco los humanos. Tengo que hablar de un zombie mítico, que es Bab, que es en la película de zombie, en El Día de los Muertos. Es el pobre zombie que tienen encadenado, que le tiene un científico encadenado haciendo pruebas médicas y demás con él para probar que el pobrecito hasta le ponen un Walkman. Sí. Y bueno, pues sí que le ponen el rollo humano porque empieza pues eso, a tener las reminiscencias del rollo humano y en realidad el científico, el médico, claro, le tiene amor. Lógicamente los militares pues le meten una caña, pero es el ¿no te acuerdas tú de ese zombie? No, Bab, hay muñecos sí y es yo soy fan. Da mucha lástima. Del pequeño Bab. Me acuerdo de lo del Walmart. Pobre. En otra de Romero, que creo que es la última, que la vi con Gloria, que la gente como que tiene pena y deja a su mujer zombie atadita. Es que pero es normal. Hace como todo el rato lo último que ha hecho, o cosas que hace normalmente. O el cartero todo el rato echa la carta. Sí, bueno, vamos. Bueno, María José. Yo quiero decir una frase que si no reviento. Dila. Hay una frase que se repite mucho en las películas de Romero, que me encanta. Siempre es un señor, por regla general un cura, en las últimas ya emisiones de televisión antes del apocalipsis total, que es una frase mítica. Porque cuando... dice así. Porque cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos caminarán por la tierra. Y me encanta. No, esa frase la dicen en el... Claro, es mítica. Sí. Bueno, si os parece, oímos un poco más de Goblin. De Goblin. próximo bloque de banda sonora de zombies. Venga, banda sonora. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, las canciones que han sonado no son propiamente dichas películas de bandas sonoras de películas de zombies. Es de la banda sonora de Profondo Rosso, ¿eh? Pero bueno, ha quedado bien. Bueno. ¿O no? Hay un par de canciones. Se nota que es de los 70. Pero bueno, ya te digo. Pues más o menos os hagáis una idea. Y nada, pues recordar que nada, que este jueves, pues en el Bar La Buena, calle Espíritu Santo, a partir de las 20 horas, quedamos un poquito antes, siempre, que es a las 8, y luego pues la solemos poner ahí media. Pondremos Fido, que es una película del 2006, canadiense, comedia de zombies, tal, y ya os contaremos qué tal. Así que nada, vamos a seguir con nuestra selección musical. Mary Jo. Ah, me toca a mí. Bueno, pues para variar un poco, voy con una banda de post-punk inglesa. Se llama Threat of Hate. Tienen cuatro discos, y aquí quería comentar una cosa, porque bueno, son cuatro discos que repiten prácticamente las mismas canciones en los cuatro discos, mal, eso me encanta este grupo, pero mal, porque varían las mismas canciones, bueno, pues las hacen, las son remezclas, son, y al fin y al cabo, pues eso no. Una vez que haces una canción, no te puedes tirar 10 años haciendo remezclas sobre las mismas canciones. Muy mal. Pero independientemente de eso, es un grupazo. Son muy originales. Meten el saxo. Por cierto, el batería. Es el ex batería de Crisis. Tercer programa en el que hablamos de Crisis. Y bueno, la canción que he elegido es el disco de 10 Years After, y la canción es The Hope. Bueno, ahora va mi canción, que es un grupo que se llama Scarlet Remains, que se han separado, pero bueno, los miembros del grupo han hecho otros paralelos, que la verdad es que se parecen un poco. Y nada, ahí va mi canción, que se llama, que luego me dice, no, 1492. Nothing has changed. Bueno, pues ahora va mi tema, que he elegido un tema de Coprolitos, de su nuevo single doble. Y último, por lo visto, que ha sacado Blonde Must Die, como siempre. Y nada, pues también decir que Gloria y yo hemos colaborado en este disco, haciendo la foto central, la hice yo, y Gloria pues hizo todo el estilismo y llevó casi todo el atrezo. Y fue bastante divertida, pero bueno, luego los acontecimientos que acontecieron después de estas, porque no sé si tenéis el disco, habéis dado, os habréis dado cuenta que han tornado un tanto oscuros, así un poco tirando hacia Satanás. Y nada, voy a leer un poco de lo que dice de la foto interior en el insert, que dice: la foto interior fue tomada en las catacumbas de la gran cueva situada en un lugar secreto e inaccesible del centro de Madrid, testigos de terribles sacrificios y ritos paganos donde coprolitos solían conspirar contra el mundo. Y efectivamente fue así. Fue, como podéis ver si veis la foto interior, pues es en una cueva ahí tenebrosa, llena de libros. Muy bonito, ¿eh? Es precioso. La foto, pues eso, la foto la hice yo. No la curramos mucho. Y nos curramos todo el escenario. Y decir que lo que aconteció es que creemos que nos dio una serie de catastróficas desdichas, ¿eh? Sí, todo de gracia. Yo creo que fue todo porque le dimos demasiado énfasis a... Le dimos al, no. Bueno, le dieron, querían ellos. Querían de ellos. Hecho, cuando la estábamos haciendo, daba como miedo, ¿no? De, a ver si nos va a pasar algo, que esto no, esto daba miedo. O sea, estábamos en un sitio lúgubre. A mí miedo no me daba. Pero yo dije, cuidado con estas cosas, no se juega. Claro, pero entonces no, sobre todo le dieron no bastante... Porque no son juguetes, tío. Yo respeto. Yo soy escéptica, total. Le dieron mucho énfasis a un cuadro así de Aleister Crowley, que fue un influyente ocultista místico y mago ceremonial. y nada, pues es así un tipo, y de hecho en una foto que hice, que bueno, se me estropearon el mismo día, fui a pasar las fotos y se me jodió la tarjeta de memoria directamente. Bueno. Luego conseguí rescatarlas, pero muy pocas, o sea, pero bueno, para la foto ha dado, pero o sea, a lo mejor hice 100 y me salvé 22. Y en una de ellas sería para mandar a Iker, macho. Es que... Iker Jiménez. Justo la... Iker Jiménez. Sí, Iker Jiménez. Justamente en el cuadro este de Aleister Crowley sale un reflejo y en el reflejo se ve una cara. Y bueno, pues por ejemplo, a Gloria se le rompió un ángel. Y más cosas de la que yo Y lo mejor de todo para mí es que Alberto nos ha mandado un email. No, bueno, primero cuéntalo de la tele. Se llegó a casa y encendió la tele y no le iba. Se le petó una luz también. Una tele de 2.000 euros. O sea, más de 2.000 pavos. Es que era muy cara. Y le dijeron aparte que luego que no tenía solución, no había solución. Y lo mejor de todo es que nos ha mandado a Gloria a mí, porque sobre todo, y que mandó el otro día a ver cuántos puntos tenía el móvil porque quería pillarse uno nuevo para su novia y tal, y nos ha mandado que le manda esto, que manda su mensaje y te dicen los puntos que tienes, y tenía 666. Bueno, Javi también le salió un flemón al día siguiente, pero por lo visto a María y a Chena no les pasó nada. O sea, que una de dos, o nosotros somos débiles y nos pasan cosas, o simplemente son cosas que suceden. Casualidades. Pero le quiten la magia al disco. Pero no le vamos a quitar la poesía, obviamente. Pero bueno, tampoco me creo nada. No le vamos a quitar la poesía. La culpa lo tienen Coprolitos. Tienes razón. La culpa la tienen Coprolitos, que se han pasado al lado oscuro. Eso es porque María se desnudó. Y entonces, pues... quería poner una canción de estas así que tienen más rollo secta. Hay una que se llama El Ritual, pero he elegido, me gusta más, Tres Trozos. Y nada, pues vamos a irla. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, pues ahora me toca a mí de nuevo. Nos vamos a la movida madrileña, a eso que llaman la movida madrileña. Bueno, pues es mi pequeño homenaje a Poch, porque soy muy fan. Es un tío que bueno, me ha hecho reír mucho y me gusta mucho las pocas cosas que en realidad hizo. Hablo de Derribos Arias. Poch, como todos sabéis, murió de una enfermedad degenerativa en el 98. He tenido amigos que le han conocido, me han contado muchas francachelas que se han pasado con él y demás, y la verdad que me gusta mucho la música que hacen. En realidad me gusta mucho, me río mucho, pero es que en realidad me gusta de verdad, y me parece interesante ponerlos. Tengo aquí, bueno, en la discografía de ellos, pues muy corta y muy triste, EPs, maxis. Aquí tengo un CD que es el de lo último que sacaron después, La Centralita de Información, que es un CD bastante interesante, que viene con un libreto que te cuenta un poquito el rollo de la movida, un poco de biografía de Poch y demás, de los Derribos. Y bueno, pues vamos a oír una canción que me hace muchísima gracia, el tema ahí ochentero de los rockers, y la canción se llama Tu pez en crecimiento. Bueno, ahora voy a poner yo la canción que me toca, y como siempre, breve. Se llama un grupo, es un grupo que se llama Exmal Deutschland, Y la canción que voy a poner se llama ¿Cuál? Bueno, a ver si os gusta. Yo antes de... Joder, digo siempre, bueno, pues, esto no puede ser. Es mi coletilla. Las coletillas. Que, bueno, a ver, antes de poner mi canción, que quería anunciar para que no se haya enterado aún, que en Barcelona, en Badalona, en la sala Extraperlo, le robaron la guitarra al de los Kids. Al guitarrista, vamos. ¡Que se joda! Le han hecho un Extraperlo, pero bien. Y que es una... A ver, anuncio, callao ya. ¡Viva el pum! Es una Gibson SG estándar, granate y negra, con pegatinas. Una pegatina era una calavera así con dos tigres. Con otras pegatinas por ahí, bastante usada. Lleva el tío 20 años con ella y es una cuestión sentimental. Dice que eso no se va a vender, que estaba muy vieja y tal, y que es una guitarra normal, pero que es un rollo sentimental. Y nada, está corriendo por ahí una foto de un tío que sale en el metro con ella, que supuestamente es el que se la ha llevado. Pero claro, dice por ejemplo el Vela que a ver si es otro que le ha hecho una foto a otro. Bueno, ya muy rebuscado, pero bueno. O una de dos, o el que le ha hecho la foto ha sido en plan, pillado. No sé, vamos, el tío es el típico así con camiseta Black Flag, camisa de cuadros, sudadera, el pelo así un poquito larguín pero poco ondulado, moreno. El puque es robo. Pero no le puedes robar a un grupo como los Kids. No mola. Tío, no robas a un grupo como los Barrios. A Bono le robas los Social Distortion, ¿no? Los No Fosos. O los Social Distortion. O sea, un grupo que tengan pasta, pero tío, los Kids no me jodas, es un grupo belga ahí. Yo no he visto sus cuentas corrientes, yo no sé si le pasa, ¿no? Yo tampoco, pero si lleva 20 años con la misma guitarra, que no es que sea la polla, ¿será porque le gusta el sonido? Porque le gusta. Suena bien, De hecho, la no, guitarra suena bien, Bueno, qué suerte tuvimos que le dimos que tocar la última vez con su guitarra. ¡Hostia! Es verdad, pero una cosa que voy a decir, que es mal, esto no se hace. Me da igual. Voy a poner una foto de la guitarra del pavo, pues si alguien sabe, pero es que le tienen que conocer seguro. Que a lo mejor, como decía Alberto, ese no se la ha robado y estaba sobada en el metro y se la ha plantado al lado. Es el colega de que la ha robado. No o sé. Luego se la ha revendido. Es y el pobre no sabe dónde ha salido la guitarra. En Facebook hay problemas. Yo solo digo una cosa, que puede haber error. Puede haber algún error, pero yo creo que es ese que le han hecho la foto en el metro. Es que si no, ¿qué hace un tío con esa guitarra? Pero bueno, es que la guitarra. Como llevo una camiseta de Black Flag, tampoco importa que le apedreen públicamente. Vamos a ver si lo merezca. Estoy con él. Yo creo que en realidad es un puto pijo. De estos de que llevan camisetas de Black Flag. De Barcelona, que siempre son más pijos. Yo paso. Vale. Yo no voy a entrar al trapo. Bueno, vale, yo tampoco. Escucha, que voy a poner una canción porque nos queda muy poco tiempo. Y que es de un grupo que se llama Ayer Caler. Son de ahora, son de Indiana, de USA. La canción dura menos de un minuto, son así bastante lofi y a mí me molan bastante. Así que nada, Jerk Alert, Fucking in the Graveyard. Bueno, siento lo de las revoluciones, no me ha dado tiempo a cambiarlo, se me ha pirado la pinza. Y voy a anunciar los conciertos de este mes. A ver, este fin de semana está el concierto de Espermatozombies y Bitoff en la sala Fax. El 9 de abril The Voice y The Government en el Gruta, aunque valen 20 o 23 pavos. ¡Robo! Exacto, yo quería decirlo así porque yo además si tuviese pasta iría a concierto, que todavía no lo sé. Y luego el 23 de abril, Red Dawn, la US y Glam en el Burley. Y tengo que decir que este sábado es el último día, bueno, no lo he dicho en ningún programa porque también se me ha pirado la pinza, pero bueno, hacíamos sesión siniestrilla en la sala 2 del garaje sónico ahí en Malasaña, y este sábado es el último día de la sesión, iba a pinchar yo con la Mary Jo, pero resulta que me han tocado currar en mi trabajo habitual, así que me toca pringar y no puedo pinchar. Voy a pinchar ella con un colega que se llama Juan Carlos, así que si os apetece escuchar buena música, ahí está. Voy a hacer el sábado. El sábado, sí, efectivamente. Sábado, el sábado de 10:30 a 3:30, 2x1, entra con sus millones hasta las 11:30. Toma publicidad. Toma ya. Bueno, pues sí, en un principio la idea era, pues ya que era el último día, pues pinchar con Gloria. No tengo ni pajorera idea, me va a supervisar Juan Carlos, pero voy a poner una sesión gótica que se van a hacer ustedes pipí. Bueno, ahora vamos a poner una canción ya para despedirnos. Son Kitchen and the Plastic Spawn de Suecia de 1980 y nada, pues yo creo que son más post-punk y nada, nos despedimos. Venga, adiós. ¡Arrivederci! ¡Hasta luego! I'm gonna go to the next one.